aquí amb dues companyes de les revoltes a Londres en el juliol o agosto? Era... When did it happen? August. Oh, agosto. Ok, agosto. De agosto del año pasado. Y bueno, pues nos van a contar un poquito pues cómo empezó todo. Ellos son del barrio. My name's Alex Simpson. I'm 22, part of Fully Focus. Soy Melina Martínez, tengo 20 años y soy parte de Fully Focus, que es una organización que trabaja con muchachos de todas edades para aprender lo de media y hacer algo positivo y que no estén en la calle, pero que estén haciendo algo positivo y diferente con su vida. Vale. Nosotros lo que hacemos, y sobre todo en este programa también, cuando hablamos de media, hablamos de medios de comunicación alternativo. Eso. Yo soy una sátira de media. ¿Cómo dice media en español? Hay diferentes. Hay medios de comunicación alternativo o medios libres o independientes. Es lo mismo. Más o menos es lo mismo. Te digo medios libres, entonces, ¿por qué? Medios libres, medios alternativos o medios independientes. Bueno, listo. Entonces, por ejemplo, esta radio es un medio de comunicación alternativo y lo que vosotros estáis intentando hacer es lo mismo. Es un medio de comunicación alternativo porque... Medio de comunicación alternativo. Porque contrapone el poder de los medios, del cuarto poder, el medio formal, ¿no? Ah, bueno. Vale. Listo. Ok, entonces, bueno, vamos a empezar. How did it all started? Well, it first started initially as a sort of peaceful protest. Friends and family of Mark Duggan going down to the police station. Perdón. Just to basically... ¿Cómo comenzó todo? ¿Qué? ¿Nosotros o él? ¿El no, ¿cómo documental? Empezó todo? No, el documental no, not the documentary. What he's saying. How everything exploded. De los riots, digo. The riots. Okay, sorry. Sí. So it's first started as the family going down to the police station to basically family and friends ask them what happened to Mark, because the police failed to go to Mark's family and to let them know that something's happened to their son. So it started as just peaceful protest, family and friends going to the police station to ask what happened to Mark. Inicialmente comenzó con la familia de Mark Duggan. Fueron una protesta pacífica. Uh-huh. Una protesta pacífica para ver por qué lo habían matado, por qué había pasado, uh-huh. Y solamente querían respuestas, porque nadie, ni la policía, le había dicho que él estaba muerto, que él lo había matado. Vale, ¿qué querías decir tú? Quería decir que, claro, siendo una familia, uno quiere saber qué le ha pasado a su hijo, uh-huh. Y cualquier persona haría lo mismo. Uh-huh. She's saying that any family would do the same. To not do the same. Yeah, certainly. But what happened to Mark? The initial reports from the media was that he was in a car traveling along, and he supposedly had a gun in the car, and police in an unmarked car pulled up next to his car and then opened fire. They initially reported that, told him to get out of the taxi, and that he drew a gun and then fired at the police first, and that the bullet got lodged in the police radio. But they later found that the bullet in the police radio was from a police issued gun. Right. So they shot him dead. Comenzó primero que todo que él estaba en un carro. Él estaba en el carro, estaba andando, pero la policía lo paró porque supuestamente que él tenía una pistola, un arma, y que cuando la policía le dijeron salga del carro, él sacó la arma y le disparó a los policías, y que la bala se quedó en en la radio del policía, en la radio de la policía, y después nos dimos cuenta que él no estaba cargando, tenía cargado una pistola, sí. Pero si no era una otra bala de la policía, de una pistola de la policía. O sea, la bala que estaba dentro de la radio o de lo que... Sí, de la radio. La bala esa que ellos primero habían denunciado como si fuese la pistola de Mark, era de una bala de la policía, sí. Y Mark no tenía ninguna pistola. Mark no tenía ninguna arma y por eso lo dispararon, porque pensaron, según ellos, pensaron que él tenía una arma, uh-huh. Y por eso, y que él disparó, pero ellos lo mataron sin que él tuviera nada. Vale, entonces, claro, la familia, al ver que han asesinado a su hijo, va, sí. Va ese día en qué barrio y más o menos en qué fecha, no hace falta que me digas exactamente. Era en Tottenham Hale, que es el norte de Londres, uh-huh. Y fecha era más o menos en agosto. ¿Agosto del año...? Del 2011. 2011. Sí, agosto 2011. Vale, y entonces, ¿qué pasa después de...? Bueno, van a ir a familia, se concentran. Pues sí, la protesta era fuera de la estación de policía. Uh-huh. Y ellos pues estaban preguntando qué pasó, yo quiero respuestas. Uh-huh. Lo que ellos vieron fue que la puerta, no la puerta, ¿cómo se llama? Los shutters. Las rejas de la policía estaban medio abajo en la puerta. Y habían tres policías afuera como guardias a la estación, uh-huh. Porque pensaban que algo iba a pasar, porque había mucha gente que decía que había mucha tensión, uh-huh. Y pues claro, en esos momentos va a haber tensión, quieren respuestas, claro. Entonces sí, por eso fue la familia, la policía primero. Vale, y entonces, well, so she said that, well, the police, well, the okay. Family was there basically talking about police, the tension that we're living in at the moment, that, and then what happened, like the tension after the tension and how the police shutters were down and so how people were feeling. I guess after that it was guess what happened to the little girl that everyone that that there was a young girl there, and I don't know what happened between her and the police, but she was then attacked by the police, and then that's what got everyone very angry, and that's where people said no, that enough is enough, and then that's where they then started the violence, and then it happened in Tottenham. One car got burnt initially. I was at home and I got pictures on my BlackBerry of the police car and fire, and I thought nothing of it. I didn't know what was going on, and then I guess more pictures started coming through of more cars on fire. So I guess that's where it started, with the beating of the young girl, and then yeah, everyone just got very upset at that and kicked off. Pues, a un momento a otro, era que habían comenzaron a, de todo lado, comenzaron a mandar videos de una muchacha que la policía le estaba pegando a una muchacha, y eran como 7, 8 policías, y le estaban pegando el suelo, pateándola, tirándola, de todo. ¿En ese lugar, en ese momento? En ese mismo lugar, en Tottenham Hale. Y claro, porque la familia estaba fuera de la estación por horas. Después que eso pasó, comenzó, la gente tenía más rabia, porque como la muchacha no estaba haciendo nada, según los reportes, la muchacha no estaba haciendo nada, y ellos la atacaron. Y después comenzaron, la gente de aquí no le gusta mucho a la policía por la manera que ellos tratan a la gente. Entonces ellos comenzaron a quemar cosas, y comenzaron a quemar el carro de la policía. Y todo el mundo tenía fotos, a todo el mundo le mandaron fotos. Y pues sí, primero que todo era qué pasó después de lo de la muerte de Mark, era que ellos comenzaron ya la violencia. Okay, vale. Empezó la explosión, vale. This is, that was the reason basically. They had no one. They had no answer from the police. Mm-hmm. Police didn't give a shit about the family, about Mark, and okay, vale. Entonces, vale. ¿Cuánto? How long did this like explosion lasted for a while? And how did it go into different areas of London and England? And yeah, what do you think about the violence that happened? Well, it lasted, I guess, all night, because it started as just that burning of one car, but then they saw that the police were just sort of guarding the station, mm-hmm. and they were just guarding a particular side of the road. But what was happening between that is that they weren't trying to stop anyone from doing anything. They were just standing there to keep people from going forward. Mm. So I guess more and more people started coming on the streets, and then reacting to this, and then showing their anger towards the police and throwing bricks and all sorts of stuff like that to the police. But then once it got onto TV, and then more people saw that, and then they saw that as an excuse to vent their anger at the police. So they all came down, and then they started joining in, and it got out of control from there. More cars got burnt, more things got burnt, and then they saw that the police still wasn't doing anything to actively stop it. So I guess more and more people saw that as an opportunity, and I guess maybe one person started in one shop, and then they realised the police still weren't doing anything, and then the opportunists came out and took that as an opportunity to start, I guess, taking things from the shops, and then day after that, I guess more people just were still angry at this going on, so I guess they took to the streets, and then they started doing the same things, and they saw that the police still weren't trying to stop it, or still weren't trying to do anything. And then I guess once places in different in Birmingham or Manchester, and saw that was happening on TV, because this spread around England, because they show it on police in the TV, it was in Birmingham, so to the midwest of England, then to the north of England, in Liverpool and Manchester, and in London. It was in north, south, east, west. Everywhere, Hackney, Camden, Peckham, Brixton. Brixton. Yeah, Brixton was the second day it went to Brixton. Camberwell, Wharf Road. Clapham. Croydon. Yeah, Enfield, all over London. But it wasn't only the TV that spread the word, it was only the message. BlackBerry, because that's sort of what people was using to sort of meet up and, I guess, arrange stuff, saying, hey, I'm going to be here, blah, blah, blah. And, sort of arrange meeting up and going about their business of looting, of stealing from shops, quite basically. So, yeah, that was used to spread, I guess, news and information between themselves. But it was sort of the media that made it apparent that it was still going on, and that the police still weren't doing, because the images they showed on TV were simple of the police just standing there and simply not doing anything to to stop it. So Mel, what did he say? Rosir, speak too much, child. Sorry. Rewind. Más o menos. Igual. Pues como dice en el beginning. Sí, que cuánto duró, habló un poco del tiempo y qué se empezó a hacer, que empezaron a robar, que sobre todo ha enfatizado mucho en que la policía no hacía nada. Y que hubo mucha gente oportunista. Pues lo que duró todo 4 días, mejor dicho. Toma. 4 días, pero al principio, claro, comenzó con la protesta pacífica, todo bien. Después comenzaron que la policía salía y le pegó a esta muchacha. Entonces, claro, la gente se puso más brava, más gente salía. Comenzaron algunas más policía, armas, policías salieron, pero no hacían nada. Se quedaban ahí, la gente le gritaba, no hacían nada. Entonces más y más gente se venía, duraba como todas estas noches, como toda la noche era algo que estaba pasando, más gente venía y comenzaron a quemar cosas, y como A quemar buses. A quemar buses. Eso, ok. A quemar buses, carros, sí, sí, apartamentos. Sí, una sí. cosa que es mal, pero comenzó, pues pasó así, ¿no? Sí, sí. Y... ¿Y pasó en más lugares de Londres? Sí, pasó en... maté como 20 lugares de Londres, 15. Bastante lugares de Londres. Sí, él los ha dicho antes. En Inglaterra también. Sí, en Inglaterra también. Por Birmingham, Manchester, Liverpool. Y claro, sí, estamos hablando de casi en Londres, por lo menos casi en 15, bueno, 15 no sé, pero 12 barrios seguro. Casi más o menos, sí. 12 barrios. But, roughly what, 12 to 15 different areas, or 12 what, areas. In London? In London. Yeah. Oh no, boroughs, I think 27 out of the 27 boroughs. 27? Yeah. Boroughs. Yeah, yeah, yeah, yeah. 27 barrios. Joder. Entonces pasó en todos diferentes barrios, 27 barrios. Entonces tuvimos, tuvisteis 4 días de caos total. De 4 días totalmente, porque claro, en esos 4 días no hacía nada la policía, y lo más raro es que el Prime Minister estaba de vacaciones. El de... He was on holiday. Claro, todo el mundo lo veía en las noticias. Todo el mundo decía, ah, pues vamos a ver cómo nos pasa. Claro, salieron la gente oportunista a ver qué podían sacar. Comenzaron a robar gente que quería pelear con la policía. Mucha gente diferente salía. Y claro, como el Prime Minister, el ministro. El primer ministro. El primer ministro está de vacaciones. Estaba la cabeza de la policía. El the head. Sí, el director. El director de la policía también en vacaciones. Entonces todo el mundo, claro, nadie sabía qué podía hacer. Y perfectamente que todos se vayan en vacaciones en esos momentos. Y pues sí, todo el mundo. Todo el mundo puso a quemar cosas y. Pues más o menos mostrar la ira y la rabia que ellos tenían contra la policía, contra el gobierno o contra lo que sea. ¿Pero por qué tanta rabia? Con el gobierno que tenemos ahora. Bueno, creo que sea. Yo no creo que sea solo contra este gobierno. No, pero contra todo. Puede ser. Mucha gente tiene la malicia. Mucha gente tiene la malicia. Y algunos pueden estar afectados, que son inocentes, pero lo afectan la policía porque la policía es muy corrupta. Casi toda la policía en todos diferentes países es corrupta. Y diferentes cosas que pueden pasar, hasta las cosas personales. Y lo oportunista, pues, como le digo, la gente tiene la malicia y vieron la oportunidad y dijeron, pues no tengo que gastar plata, es algo gratis. Entonces, también puede ser con el gobierno que ha quitado muchas cosas para la gente, que no han quitado, le ha quitado mucha oportunidad. Y aunque si la tienen, si la cogen o no la cogen, todavía sabían que eso estaba ahí, pero ahora no está. Entonces sí. Vale. So we were saying that the same thing you were saying. Exactly. At the end, I was asking her why was that? Obviously, there's this opportunist people that they just go on whatever they steal or they try to hit the police or whatever, you know. But they are persons anyway, and they are angry, you know. And what I'm saying is, even if they are opportunist or not, or even if they don't hit the police or not, why is there so much anger? I mean, when don't happen now, but also in everywhere else that happened. Yeah, I think you said corrupt. They're corrupt, right? Yeah, more or less like. Yeah. Malicia is like corrupt and evil, kind of bad. Yeah, a lot of people just don't trust the police because loads of people have been hurt or died in the hands of police custody, and not one police has ever been convicted, not one police has ever been charged for it. So people are angry at that. People are angry at the government for cutting EMAs, for raising student fees, and like just basically saying to young people out there that you want to be here, but we're just sort of making it that much harder for you to sort of better yourself. So people are, yeah, were angry at the government, angry at the police, angry at the establishment for all those sorts of things, that the cuts as well to all the different youth centres in the area. I think in Tottenham, 7 out of 10 of them, 70% of them, and like, that's where young kids, that's where they go to sort of socialise and to gain social skills and stuff like that. So they're angry at that, you know. So yeah, various different reasons why they're angry at the police and angry at the government. And then this was just, I guess, an opportunity for them to express that anger, because that's what a riot is, the expression of anger. Pues sí, no solamente están contra la policía y el gobierno, pues con el gobierno más o menos, pero no solamente la policía están haciendo su trabajo, pero es todo lo que nos han quitado y le han quitado a ellos, que es una manera de como socializarse con el mundo, aprender cómo socializarse con otra gente. Entonces, para quitarle eso, es como quitarle dulces a los niños, a los bebés, o quitarle la vida a una persona. ¿Qué uno qué puede hacer? Le dan oportunidades, pero le dicen, mira, ahí está la oportunidad, pero tiene que pagar tanta plata para tratar de ser una persona, para tratar de ser alguien. Y mucha gente no tiene 9,000 libras. ¿Para qué en concreto? Solamente para estudiar, solamente para la universidad, un año apenas, y eso solamente separado a todo lo otro que tienen que pagar. Son 9,000 más o menos para aprender, y otras 4,000 o lo que sea para estar bien, viviendo, para vivir y comer, y comer y lo que sea. Entonces la gente no tiene esa plata, y el gobierno, claro, vive para los ricos. Y no debería ser así. ¿Qué más digo? Al sistema. Básicamente, el establishment es el sistema. Y sí, están enfadados por eso. No, está bien. Sí, más entre los dos. I mean, quite a few people have said that, because police, they also got their funding cut. So quite a few people have cynically, I don't know if cynically said or rightfully said that it was a sort of a demonstration, a protest for themselves. Yeah, showing that, look, cut our numbers, like, what can we do, sort of thing. So yeah. Wouldn't be surprised. Yeah, exactly. Con lo de la policía, pues ellos mismos, el gobierno le ha quitado mucho presupuesto, sí, o les ha rebajado el salario. Sí, le ha rebajado el salario. How do you say make the redundant? Han despedido a mucha gente. Eso. Han despedido mucha gente. No, les quitan el trabajo. Lo han despedido. Entonces son cosas así. Con menos gente, es como más o menos, ellos están tratando de mostrar, bueno, con menos gente, nosotros qué podemos hacer, estamos aquí, tampoco queremos arriesgar tanta la vida de nosotros, si no tenemos tanta gente tampoco. O sea, más o menos. Entiendo que la policía también estaba protestando en una manera que no estaban protestando. Ya. Que, sí. No dejarla jamás que cicatrice, que arroje sangre fresca su dolor, y eterno viva en su raíz el llanto. Y si se arranca, vola a gritarle a voces su culpa que recuerde. Si en su palabra crecen flores nuevamente, arroja pella de barro oscuro al rostro, pisa su savia roja, talad, talad, que no descuelle el corazón de música oprimida. Si hay un hombre que tiene el corazón de viento, llénaselo de piedras y hundirle la rodilla sobre el pecho. Pero hay que tajar noche, tajos de luz para llegar al alba. Y acuchillar los muros de las heridas altas y ametrallar las sombras con la vida. En las manos sin paz, amartillada. Tengo más vidas que un gato, me muero siempre en el malo. Poco cada vez que muere cualquiera de mis hermanos. La hierba, ratones, los tíos, los gitanos, los peces, los pájaros, los invertebrados. Las moscas, los niños, los perros, los gatos, la gente, el ganado, los piojos que mato, los bichos salvajes, los domesticados. Y qué pena si muero de la sangre del gusano. Tú arranca, yo oigo gritar a las flores. Tú con tu conciencia. Yo soy cada día más malo, estoy perdiendo la paciencia. Tú arranca, yo aprendo como aguilucho. Vuelvo a lo imaginario. No puedo seguir escuchando los pasos del funcionario. Vale, entonces, okay, all of this happened, and what was the like the community response? Not a bit, no, maybe in the beginning, no, because there was sí. People was scared or people were in the street anyway. Pues, sorry. How did they help to the neighbors? Because obviously, you know, the neighborhood was affected and houses and you know, people's houses and that. Mm. Well, in Clapham Junction, they sort of came out and they were sweeping sweeped away the. I don't know, maybe that was a way for them to sort of feel good about it, that they're doing something, but me quite frankly didn't see what brooms or anything like that could do. But in Tottenham I know that they set up that they used one of the churches. Was it a church or was it a youth centre? It's a youth centre. I think it's not a youth centre, Community centre, yeah. Yeah, they set up a community centre too, and then loads of people then bought food and clothing to there, so that's those people that lost their houses and lost their things could then come there and get food and clothing. You know how they all more or less, you know how there's so many gangs here, many different areas that could be kind of like they came together as one. It's true, because like in the riots, while the riots were still happening, there was loads of different gangs that, and on the other day, if they saw each other, then they would fight each other or try to do stuff. But they're there together, helping each other, and that. So I guess you could say that's that's a bit of community spirits there. That for that one day, the gangs, sure. they I guess put themselves together for a bigger against the same enemy. Yeah, yeah, yeah, yeah, also, yeah. Wait! You're going too far. First, you have to translate me. What he said before was the. Before you forget. Lo de Clapham, exacto, y lo de Tottenham, y ahora lo de las gangs. Okay. Y luego me dices lo que querías decir. Pues, la comunidad en Clapham salieron y tenían escobas. Uh-huh. Salieron con escobas y era como el mayor, ¿cómo dice el mayor? El alcalde. El alcalde, sí. El alcalde de Londres vino y que estaban diciendo que a dónde está su escoba, entonces que trajo una escoba, pero también, bueno, barrieron y limpiaron, y eso es una cosa que ellos pensaron, como una comunidad podemos hacer esto juntos, podemos salir adelante juntos, ya es olvidarse de lo que pasó, más o menos, para mí, en mi... Así yo lo veo, así lo entiendo, como juntos lo podemos barrer, pero podemos olvidar de esto cuando es una cosa seria, como sea lo que pasó, era una cosa seria. Vale, entonces para ti es una forma de como decir, bueno, vamos a barrer esto juntos en comunidad, pero olvidarnos de lo que sí, ha pasado. Sí, más uh-huh. o menos. Vale. Y en Tottenham, y otros barrios de Londres, tenían una comunidad... como un social, ¿cómo se llama eso? Un social, ¿qué? un club, un community, una sí, parte sí, donde sí, hay sí, comunidad, una, pero... Sí, escribiría como... bueno, un centro social. Bueno, tenían centros sociales que donde gente venía, traía ropa, juguetes, uh-huh. comida, de todo. Centros comunitarios, ok. Habían centros comunitarios donde la gente traía ropa, comida, juguetes, de todo para la gente que perdió su casa, uh-huh. han perdido sus casas en todo lo que habían quemado. Uh-huh. Y en Tottenham, el es el centro, lugar donde empezó todo. Donde empezó todo. El centro tenían tanto que ya no podían aceptar más. Era tan grande y tanto que la gente trajo que no podían aceptar más. Uh-huh. Y había muchas cosas. Uh-huh. Mi hermana también, uh-huh. en el trabajo de ella, hay una persona que perdió la casa y ella les preguntó a todos de la oficina, traigan comida, traigan ropa, y ella trajo y les preguntó a las amigas y les dio a esa familia. Mm. Entonces, es una cosa que uno puede hacer por otra persona. Mm. Y es bonito saber que como humanos no somos malos. Yeah. Somos unidos. Entonces, con ellos sí. Otra cosa fue que, y era más no chistoso, pero es como... Uno pelea, ellos pelean entre ellos y después están bien cuando pasó. Aquí en Londres hay muchos rivalries, ¿cómo se llama? Rivalries. Mucha competencia o mucha... sí, yo sé qué me quieres decir. Hay rivalidad. Sí, gangs. rivalidad entre las bandas. Sí, hay mucha rivalidad entre las bandas. Y si fuera otro día, ellos se hubieran visto, hubieran peleado. Así sea que son vecinos, hubieran peleado. Y lo que pasó cuando pasó, todos los del riot estaban juntos. Eran como una comunidad que ellos ayudaban contra la policía, contra la gente que ellos no les gustan, que es la policía. Entonces, eso es lo más chistoso de eso, que cuando pasó los riots, es que ellos se unieron y estaban contra algo que a ellos no les gustaban. Y no era que estaban peleando entre ellos, eran contra otra cosa. Vale, cuéntame un poco, entonces, a partir de esto que le estaba contando, ¿cómo sale vuestro grupo? O sea, ¿aparece ese día? ¿Os juntáis de repente cuatro que estáis con una cámara ahí o ya veníais haciendo trabajo? ¿Cuándo comenzamos? Sí. Al principio comenzó con Teddy Nye, el que hizo, que directó el... Dirigió el documental. Uh-huh. Él era un actor, era. Uh-huh. Y él quería hacer más, él se sentía que no quería estar ahí más, no quería estar actuando más. Uh-huh. Y quería hacer algo como con la comunidad. Entonces él es de Tottenham. Él es de Haringey. Uh-huh. Sí, más o menos. Sí, sí. Y él quería hacer algo con la comunidad. Entonces se metió con otro señor y comenzaba a hacer workshops. Él trabajaba con muchachas que la habían sacado de los colegios. Uh-huh. Y un día, como yo lo conocí, él vino a un charity que se llama WAC, Performing Arts and Media College. Ellos también ayudan a la gente que lo han sacado de los colegios y todo. Y yo estaba ahí. Uh-huh. Y mi pasión es el medio en ¿qué? Medio los medios de comunicación. Los medios alternativos. Los medios de comunicación alternativos, sí. Que nunca lo puedo decir. pues eso a mí me gusta hacer. Entonces mi maestra me dijo, métase con ese señor, él sabe. Y así comencé yo con él y comenzamos un grupo. ¿Mucho antes de las riots? Mucho antes, sí, comenzamos mucho antes. Y cuando pasó los riots, es que estábamos haciendo... What were we doing before? We were doing a documentary on the history of bass culture music in the UK. O sea, estábamos haciendo un documental de la historia de la música de aquí. Ah, okay. De la música de Inglaterra. De el Reino Unido. Uh-huh. Is there music? The like bass music, isn't it? Like, bass. Yeah, yeah. Bass music. It's a lot of influence now. Like dubstep. Dubstep, modern, drum and bass. Right. So it's the history of that and how that came to be in England. That it started off with ska and reggae music and stuff like that. So. Yeah, and is this done or not? Mm. No, because we stopped that and then we had to do something. La paramos. So, yeah. Claro, comenzamos con eso. Sí. Y estabais haciendo talleres, ahí os conocisteis, los que sí, estábamos hablando. Estabais interesados en ser cámara o... Sí, todos diferentes, todos somos diferentes. Cámaras, editorios... ¿editorios? Editores. Yeah, somos de todo. De todo. Uh-huh. Y sí. ¿Y cuando os juntáis, qué hacéis? ¿No tenéis un lugar? ¿Cómo lo hacéis? Antes de las rayos, me imagino, y también ahora, ¿no? ¿Cómo? Antes comenzó y estábamos haciendo eso. Y cuando comenzó, nosotros enseguida dijimos, no, tenemos que ir. Uh-huh. Entonces cogimos las cámaras que más podíamos, porque no tenemos cámara nosotros. No por ahora, porque no hemos tenido la plata. Uh-huh. Porque, claro, nadie nos da nada. Es todo entre el bolsillo de nosotros. Y entonces tratamos de cogimos una cámara y comenzamos a filmar y ver y uh-huh. así comenzó todo. Uh-huh. O sea que you were 4 days filming like... It was more like on the fourth day, innit? Yeah, yeah, we started en el último day, día. Uh-huh. Yeah. Y claro, nosotros cada semana, cada jueves tenemos... un taller, okay. Sí, un taller, más o menos. Todavía siempre. Ahora no, porque estamos más o menos ya haciendo nuestras cosas, pero siempre estamos hablando por el WhatsApp, por el uh-huh. BlackBerry. Uh-huh. Pero cada jueves era el taller y ellos se fueron y fueron a filmar el era un emergency, hicieron un emergency meeting, una reunión de emergencia. Y vale. Entonces, why did you all your group fully focused thought it was this was an emergency and they needed to be there? I guess it's the way that the media was showing it, the way that they were demonizing Mark and the way that they're spinning things and that they weren't like showing the truth, they weren't showing and the way they were depicting young people and making it look like it was just young people on the streets, the way that they were showing young black males and making it look like that it was just young black males on the streets, mm-hmm. just rioting, looting. A ver, dile, lo que ha dicho. Era más o menos lo que estaba mostrando en la televisión, que como los muchachos eran una parte que estaba mostrando lo malo. Que diciendo que todo el mundo era malo, que todos los muchachos son vagos, que todos los muchachos, cosas así. Sí. Entonces, nosotros, claro, nos sentimos siendo gente positiva que no somos así, no somos personas, muchachos que nosotros estudiamos y si no estudiamos, pero estamos haciendo algo positivo. Mm-hmm. Entonces nos dio más o menos como rabia y queríamos mostrarle que no todos somos así. Todos. Por eso saliste esa... Por eso salimos y comenzamos con el plan así como en la cabeza. Nada estaba escrito, nada estaba diciendo, bueno, hacemos esto y esto y esto. Era como pasó y como fue. Y como salía de la cabeza de uno, mejor dicho. Mm. Muy bien. Okay, so you started and how long did the process went for? The filming? I think we had 40 hours worth of footage. How long did we... 45 hours worth of footage, but was filming for maybe like a month, was filming and then collecting, yeah, long, because it was like until like December that we had the first edit in it. But all the interviews as well in a month? Yeah, not in, okay. So we sort of, we filmed, like, I guess, all the after damage of the riots and the stuff like that, and collected videos from people that was local or that had stuff, and then, I guess, all the interviews that came after that came from, I guess, different places that we went. There was, we got the head... the commander that was in charge of the police on the night that was through an event that we went to, that we got invited to, Mark Duggan's family that we interviewed. So yeah, that was more like gradually after after it. Yeah, so yeah, all in all, it took couple us months. A year. No, yeah, it took us a whole year. A to whole finish year. Yeah, to get the solid final edit. To edit it. To edit it, to everything. Yeah, because we had the premiere in July. 4th. Yeah. 4th of July, yeah. Yeah. Te manda. Para encontrar la verdad. De esa organización que trabaja el vídeo como herramienta de denuncia, de protesta. Y sí, un poco eso, hablamos un poco del documental. O sea, ¿qué habéis hecho con el documental? ¿Cómo lo habéis movido? Pues, ¿En qué stage, en qué momento estáis del documental? Pues ya lo terminamos. Ya lo terminamos, lo sabes tú, pero no lo sí. sé más. Pues ya terminamos todo. Ya, gracias a Dios, después de 45 horas de video, horas de editándolo, mm-hmm. editando, de todo, just horas y horas de tanto trabajo, mm-hmm. entre, digamos, más o menos un año, hicimos todo. El 4 de julio 2012 mm-hmm. fue quien lo mostramos primero, y antes de eso, para que la gente viniera a verlo, uh-huh. 2 semanas antes estábamos personalmente en la calle hablando con la gente, uh-huh. en todos diferentes barrios, todos los diferentes barrios de barrios de Londres, para que fueran a Hackney, a Dustin Junction, uh-huh. y a la presentación, a la primera uh-huh. presentación de nosotros. Uh-huh. ¿Y de qué trata el documental? De Fully Focused. Sí. El de Right from Wrong. Sí. Es más o menos todo. La muerte de Mark Duggan, de cómo pasó, del gobierno. Estamos hablando con muchos MPs. ¿Cómo dice MPs? Parlamentarios. Sí. Diputados. Bueno, estábamos hablando con... MPs son más concejales del barrio. Concejales, ¿no? Sí. Pues con concejales del barrio, de todo. Uh-huh. Y hablamos con mucha gente, con la gente de la policía. Hicimos un taller con ellos. Y eso es lo que trata. Todo eso está en el documental. Y bueno, el 4 de julio me parece que fue... Llegó el día y nosotros no sabíamos cuánta gente iba a venir, y estábamos a capacidad. Ya llegaron más de 400 personas y wow. vendimos 450 tiquetes, y eran sillas de 400 personas apenas, y eran 50 personas ahí paradas mirando. Era algo increíble. La experiencia fue... Me lloré, ¿pa qué? Porque uno pensar tanto trabajo que uno hace y la respuesta tan positiva que recibimos, uh-huh. entonces estábamos felices con eso y comenzamos de ahí. En cinco meses hicimos uh-huh. 30, how many screenings? 32, was it? Oh, this year, yeah. 32 screenings. Proyecciones, sí. 32 proyecciones. Por Londres. Por todo Londres. Después del el 4 de junio. Cambridge. Julio. Ah, Londres, Oxford, Cambridge, where else? Ireland, en Nueva York. Irlanda, Nueva York. Irlanda, Nueva York. Where else? There's one in Manchester, there's been. En Manchester, de todo lado, pero mm-hmm. 32. Proyecciones después en 5 meses, o sea que mucha gente lo ha visto before. Mucha gente, sí. And why is it's not online yet? So it's not online because after each screening we have question and answer session to get people's views, mm-hmm. And to sort of to get their views, basically to see mm-hmm. what they think, not just about the documentary, but mm-hmm. they think about the issues raised in the documentary and mm-hmm. and solutions to the problems that we faced and going forward. Mm-hmm. So that's the main reason at the moment that it's not online. And this year that we sort of we're doing 35 screenings in different education systems mm-hmm. this year. So can I translate? Mm. If we go on. No está en el internet todavía porque cada proyección que tenemos hacemos, les preguntamos a la gente, ellos qué piensan que podemos hacer para solucionar el problema, qué debería hacer. Mejor dicho, es como una comunidad que le preguntamos a cada comunidad qué creen que deberíamos hacer todos unidos. Entonces, más o menos, esa es la respuesta que nosotros queremos nos interesa, tener. O sea, sí, nos interesa tener más el debate, ¿no? Sí, con la gente. Hablar más personalmente con la gente, que la gente diga y hable o no pueda preguntarnos directamente. Entonces, así, esa es una de las razones más... Principales, sí. Las principales, sí. Y en el 2013, que ya... 2013, ya vamos a tener 35 Education Tools. Vamos a tener 35 proyecciones, pero... En centros educativos. Sí, en centros educativos. Para que todo el mundo lo vea y más o menos... O sea, ir por todo Inglaterra. Claro, con los niños, con sí, los con chicos. Los muchachos y enseñarle. Y claro, con eso trae Million Youth Movement, de lo que queremos comenzar a hacer, que la gente comience de ver los muchachos en una luz positiva, que no son malos, que toda la gente tiene que sobrevivir y estamos tratando de hacer algo positivo para ellos. Y también enseñarle, y si se quieren meter con nosotros, estamos bien, tenemos... Meter a hacer algo con nosotros. Así sea como sea, puede ser con video, actuando, lo que sea, está bien con nosotros. Y después de todo este trabajo y también de las revueltas, tú, ahora ya un poco tu opinión personal, ¿cuál ha sido, bueno, sí, qué has sacado de todo esto tú, Mel? Una experiencia bien magnífica, porque es una cosa bien, que yo me quedo como, wow, de donde yo estaba antes a donde estoy ahora, y no es tan lejos, pero no es que sea una persona como, soy famosa, no, nada de eso, porque no es para la fama, es para ayudar a la otra persona, a las otras gente. So, es una cosa bien bonita, como le dije, cuando vinieron más de 450 personas, lloré, porque era una cosa como, wow, eso no me lo esperaba, y no me esperaba una respuesta tan buena. Entonces, me imagino, es más que todo la experiencia que uno tiene. ¿Y tú qué haces en el grupo? Más o menos a mí me gusta hacer editing, ¿cómo me dice otra vez? Edición. Edición o montaje. Edición o montaje, sí, pues a mí me gusta hacer eso. En el grupo estamos tratando de más o menos darnos un... Ya me olvidé decir cómo dice role. Usted estaba diciéndolo. Un papel. Un papel. Sí. Un papel a cada uno. Sí, estamos buscando un papel a cada uno. O un puesto. Sí, un papel, mejor dicho. Y sí, ahí estamos. Entonces, por ahora hacemos de todo. Por ahora. Hacemos de todo. Hacemos presentaciones y... Claro. Todo así. Estáis en todos lados. Sí. Pero queréis profesionalizaros cada uno un poquito más. Sí, diferente. En el grupo. Sí. ¿Y con qué editan? ¿Editas tú? Yo con Final Cut Pro. Okay, so I was asking her that after all this year, you know, obviously, like, many things happened. What is your, like, really personal, what did you gain from the experience? From the whole process. What have you learned, really? I think what I've gained, I guess, new friends and sort of thing, like, because, it's new, like, family. Yeah, new family, like, we're very close within Fully Focused, yeah, we're like family, so a new familiar, so, yeah, but, skills and experience, like, I narrated the documentary, and that was my first time, narrating stuff like that. I mean, I've done acting before, but just doing the voice, that was the first time I've done that. And I guess skills, just talking to people, just confidence skills, because when we do the different speaking at the different events, we all the members of Fully Focused, we introduce the thing and speaking to people after, and just hearing their views and hearing what they think, and I guess the support that they give us. And also when we've done the screening, Mark Duggan's family come there to gain their support as well, was really good for us, because that was sort of one of the main reasons why I want to make it. La como cuando hicimos la cosa con la familia, la entrevista. No solamente la entrevista con la proyección con la familia. Sí, la proyección para la familia. Ah, muy bien. Era en Tottenham. Familia, los amigos, de todos vinieron y era un momento, la tensión, la emoción, la mamá no podía estar ahí. En el principio del documental, la mamá tenía que salir y era llorando. Claro, es su hijo. Qué duro. Y era, eso sí fue muy duro de ver. Yo me quedé allá afuera porque yo no podía estar ahí. Se sentía la tensión en ese, ahí, en el cine. Es que se sentía la rabia de todo. Sí. Y eso fue una experiencia muy bonita. Y para que la señora dijera, la familia de él dijera, ¿sabe qué? Yo les doy las gracias y yo acepto el proyecto que ustedes están haciendo. Y como decir, I approve. Sí, apruebo. Sí, le apruebo todo. Mm. Y era una cosa bien, era dura. Esa sí fue dura y era como, muchas gracias, pero gracias a ustedes porque dejaron y mostraron esa parte que nadie pudo ver. Entonces, sí. Eso me interesa. Claro, la familia un poco os apoyó porque vio que enseñasteis un lado de Mark, ¿no? Que los medios de comunicación no habían enseñado. Exactamente. Claro, él dice que él era un matón, dice que él era esto, pero entiende, era diferente parte porque era una cosa más personal. Yendo a la familia de él, a los amigos que los conocían, a la gente, la otra gente diferente que lo conocía a él, y eran todas cosas positivas que tenían que hablar de él. Entonces, para que la tía dijera que él llegó casi a los 30 años sin un récord criminal, es una cosa también como, bueno, es verdad. Sí, no tenía, no tenía nada. Claro. Entonces, ¿para qué la policía hizo cosas así? ¿Para qué? ¿Entiendes? Pero era una cosa bien bonita de estar ahí con la familia de él y que ellos dijeron, aprobamos el proyecto que ustedes están haciendo y que muchas gracias. Fue muy, muy bueno. Do you think this kind of work or this kind of documentary, they are useful, and if they are, why are they, you know, what do they do? I think so, because the way that we've done it, we didn't sort of came out blaming the government, blaming the police or anything like that. We did it very balanced. So we spoke to the police, we spoke to the people that had their house burned down, we spoke to the shopkeepers that had their stuff looted, we spoke to people that looted stuff. So it was very balance, and then for to take it into the different communities and then hear it and then sharing it with those communities and getting them to share their views back to us was sort of a release for them. And I guess what I found, because when I first went to the meeting and everybody else was already talking about the riots on the fourth day before when they decided, it was like, yes, because I was talking about it all on Twitter and Facebook, but I had nowhere to sort of express that. Yeah. On so to have that platform for young people to express themselves and to do something that affects them and to share that with other young people, very, very effective. And I would encourage everybody else to do something similar. And one thing, because we've seen the spot of the, just if you can tell me, ¿dónde se puede ver el spot en el spot del documental? En internet, el spot, el trailer, sí. Sí, no, se puede ver en YouTube, solamente escribe Right from Wrong, y en what? Official. Yeah, official video, es dos minutos 25 segundos, y ahí puede ver, y ahí más o menos le dan una idea. Ese es Riots, RIOTS, luego separado FROM y luego separado WRONG. Okay, ¿y por qué ese nombre? O sea, ¿qué significa esa expresión y por qué? Es como un quote, la gente sabe lo malo de lo bueno, lo malo y lo bueno. Right from wrong. O sea, la gente sabe que es qué es lo bueno y qué es lo malo. Y es como una expresión de... en inglés. Y es como diciendo riots. Por los riots. Por lo que revuelta, pasó. Sí, la revuelta. A lo malo. Entonces... Sería also, como... It was, sorry, also it was a riot from something wrong. I don't know if that's what you said. It was a riot from the wrongful killing of Mark Duggan. That's the thing. O sea, era una revuelta de alguna cosa mala. Desde algo... sí, desde algo negativo. Sí. Vale. Okay. Vale. Y ahora, now, what do we... Well, we know a bit, but if you can tell me, what do we know about the sentence? And first, the sentence of these guys that shot Mark. Yeah. And also the people that has been... that is still in prison. Like, for the riots, what's happening with them and with the family? Well, as far as I know, I think the IPPC, they've cancelled the inquest into the independent investigation into Mark Duggan's death, so I'm not sure how much more is going to come, so that his family are still without answers. No prosecution has come against the police and the young people. No prosecution, nothing to them. Nothing at all. Even though recent reports came out that the gun that was found was in a sock, and it was found very far away from where the car actually was. There's been no report about the taxi driver that was driving the taxi that marks him. And the young people, the people still in prison, young people, they're going to come out with criminal records. Very hard to find a job, where people without criminal records, it's still hard to find them a job. So how many people is in prison now? Oh gosh. You know. Yeah. What was the facts? I can't even remember, but it's a ridiculous amount. More than 100. More than 100. And the sentences that they got for minor things, I think one person got 6 months for taking a bottle of water. So y el arroz, solamente le dieron, pues, 6 meses por llevarse una botella de agua. Una cosa boba que no debieran hacer, llevarse, pero también es como ridiculez que le den 6 meses por una cosita así, y que por robarse un arroz o cosas así, es just bobadas. No, y lo ridículo es que la gente nos roba de las narices, todos ellos. Entonces no están en la cárcel. Exactamente. Anyway, so well, if this happened again, because it's even though obviously, you know, well, at least I went to Hackney, I think it was Hackney Library, and there was this leaflet saying, oh, were you in the riot, if you want to talk about it, blah blah, you know, which was like, wow. And, you know, it's good, a way of express, you know, what did you lift and that. It is cool. And if this happened, would obviously it will happen again, obviously, you know, because it's some things that happen, like happen in Paris, or happens in Madrid, and they think they just explode, people cannot, you know. So if this happens again, you know, I don't know, it's difficult for us working in media. What can we do? Do we have to get, like, be really prepared, like, that they just go to the street, have very well coordinated as well, you know? Or it's a term of maybe working every single day with the community, together with those gangs and those people, and, you know, showing them how to, you know, do a radio program, or I don't know, what is the way, you know, because it's going to happen again, for sure, maybe not now, but in some years, you know. Things are getting really bad. I think showing them a different way to sort of express themselves and to get their anger out without incriminating themselves and getting themselves criminal records and stuff, to make it worse for them. They're using it, and that, and I guess to mainstream, even though we can't leave it up to mainstream media, for mainstream media to show a just and honest, like, you know, review of what's going on, rather than being so one-sided, even though we're not going to leave it up to them. But I think people have found out that there are ways now to get the truth out without realizing on them. I think stuff like Twitter, like YouTube, or even just going there, as you said, and recording it, just keep, so I think it's up to us to do those things, but it's very likely will happen again. ¿Tú qué piensas? ¿Qué es lo que hay que hacer? Pues... nosotros digo como activistas, like we are activists, really, we are, you know, what is our role as activists, because, you know, we're not gonna let them, claro, let them solve out the problem, they are not going to solve. Lo que la gente no se da cuenta es que hay muchas diferentes plataformas y ellos también tienen que mirar, porque si quieren hacerse, si ellos saben que quieren hacer algo positivo en la vida, pero el gobierno no lo está dejando, hay diferentes medios en que meterse, que uno no se estanca, que no se quede ahí mismo y decir, ah, pues porque no tengo plata no puedo, no, porque hay diferentes cosas. Como nosotros estamos tratando lo más posible de mostrar, aquí estamos, si nos necesitan, aquí es nuestro correo, aquí es este Facebook, aquí es lo que sea, y si se quiere meter con nosotros a hacer algo, bienvenidos. Entonces, más o menos, no es solamente nosotros podemos hacer lo más posible a un punto, pero ellos también tienen que querer aceptar y decir, okay, yo me quiero meter. Ellos, la gente, los chicos, sí, los muchachos. Quien sea, adultos, chicos, muchachos, lo que sea. Si ellos quieren hacerlo, también ellos se tienen que empujar, porque no se pueden quedar ahí estancados, sino uno nunca va a salir adelante. Entonces... más o menos es buscar y hay cosas, sí, todo el mundo ya tiene internet, en la casa puede tener internet, entonces uno puede mirar y escribir medios en o lo que sea, escribir algo y le sale, entonces hay maneras para salir adelante, solamente uno tiene que dedicarse y decir, okay, yo mismo voy a hacer eso, yo no me voy a quedar aquí. Entonces, muy ese bien. Es mi punto de vista, de todas maneras. Bueno, I don't know if you want to say something else. You said so much. I don't know. You want to share something else with us? I'm not sure, along the lines of... No, if you want, it's whatever. It doesn't matter. Yeah, I guess what I'm normally saying is sort of what I've said there, is that we don't, like, we've seen that we don't have to rely on mainstream media or anything like that to get things done. I think Right from Wrong is a working example of what people that feel passionately about something can achieve, and that, that everyone has got an input, everyone's got an opinion, and so it's fair to get those opinion across. So everyone as an individual can do something and can make a difference. So, Muchas gracias, por vuestro tiempo y por hacer lo que estáis haciendo. Gracias. Al final, we say in Catalan, we say gracias. Gracias. No, acá estamos. Espera que acá el señor operator ponche el aire. ¿Ahí me escuchaste? 12 grados 1, 5 y 13. ¿Cómo estás vos? ¿5 y 13 de la mañana de un 30 de abril del 2005 con 12 grados 1 en Buenos Aires. Uy, ayer fue el día del animal, ¿no? Así es, entre otras cosas. Todos los días día de algo, ¿no? Bueno, quería avisarte que este es el último. Se llama Encendedores. ¿En el aire? En el aire, sí. Vamos por eso. después de tu muerte la vida te prepara y depende de ti. Que los dos mundos tú puedas unir, algo hay que comer, de algo hay que vivir. No estoy diciendo que no sea así, pero si a tu espíritu no dejas salir, quedarás atrapado en una rueda sin fin. Más de mil veces tú vas a venir a terminar el trabajo que te queda aquí. Vamos a ver qué pasa con toda esa gente. Vamos a ver qué pasa después de su muerte. Vamos a ver qué pasa con toda esa gente. Vamos a ver qué pasa después de su muerte. Encendedores en el aire, Aliga trayendo un mensaje. Encendedores en el aire, Vale trayendo un mensaje. Encendedores en el aire, Vale trayendo un mensaje. Encendedores en el aire, Nueva Alianza trayendo un mensaje. Qué lindo. Señoras y señores, la Nueva Alianza y Aliga. Qué show, ¿eh? ¿Cómo venimos? Espectacular, espectacular. Y ella dijo a toda la gente que está prendida ahí, como Hugo, Andrés y su novia Patricia, Marcelo y Fernando de Olivos, Fede de los Pérez García, Diego de Arrambé, que saluda a Aliga, una masa. La estamos escuchando desde Ensenada, el lugar donde se escucha mucho su música, allí en el sur. Después, por ejemplo, C. ¿Cómo faltar un día como hoy? ¿Cómo va, Santi? No podía dejar de escribir. Muy bueno lo de Aliga y la nueva. Quería saber del nuevo disco, cuándo sale a la calle y cuándo va a estar tocando acá. Ella es de Olivos, Cecilia. Hoy está en Villa Pueyrredón, aguantando los trapos. Bueno, te pregunta puntualmente. Sale en unos días. En unos días. Sí. ¿Y cuándo vas a andar por la zona de Olivos, por ahí? ¿Sabes? No sé cómo está el tema para ¿en esa zona? Y eso, claro. Bueno, hay algunos shows. No sé si en Olivos mismo, pero en la zona norte, en Vicente López, hay algunos shows. Y lo antes posible. Todo lo que sea tocar. Estaría bueno. Eso queremos. Che, Alika, tu página, por favor. Alika.com.ar. Ahí ya subieron algunos temas del nuevo disco y todo. Perfecto. Hay videos. Ajá. Un par de cosas más. ¿Están laburando en eso hace un tiempito? Sí. Bien. Bueno, muy bueno, ¿eh? La verdad, espero que ya se haya sentido cómoda. Para mí fue un placer. Sí, hacía tiempo que queríamos venir a tocar acá. Sí, sí, sí, fue... Primero hiciste Sound System, hiciste un poco de todo, ¿eh? ¿Estuviste? Sí. Bueno, está bien, está... Pero al fin, con banda y todo, ¿no? ¿Y qué banda? No, no, fue la verdad. Muñeca, todo el respeto del mundo. Bueno, gracias. Te mando un beso grande. Un beso, saludo para todos. Señoras y señores, el 9 titular, con la 9, bien sudada, ¿eh? Bien sudada, nueva alianza, la Alika... Alika y la nueva alianza. Un gusto, la verdad. Reggae con conciencia. 2005. Argentina. Para todo el mundo.